cuáles son las falsas doctrinas y todo por el estilo. El Señor Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Esto está en Mateo 7, 16 y 17. ¿Acaso implica esto que no podemos juzgar a otro hermano por el fruto de su doctrina, de su enseñanza? A veces de fruto decimos, bueno, si un cristiano tiene una vida liviana en el campo de la conducta, entonces no es cristiano. Bueno, ¿y dónde están los de peso pesado en el campo espiritual? No los hay. Todos somos flaquitos y livianos. En otras palabras, peso mosca. Porque nuestra conducta no necesariamente nos dice si somos o no salvos. Lamentablemente en la Biblia tenemos muchísimos casos donde la conducta de los cristianos no solamente es mundana, es peor que la de los peores mundanos. Entonces esto no nos sirve, pero sí, donde sí podemos juzgar es lo que se enseña a la luz de lo que la Biblia enseña. Ustedes tienen la obligación, no solamente el privilegio, el derecho, sino la obligación de juzgarme. Pero no como aquellos padres que juzgan, o aquel chico que estaba sentado entre papá y mamá, y él pasó la ofrenda, y el papá puso a regañadiente 25 centavos de dólar, y luego salieron y estaban juzgando al pastor. Y el chico rápidamente dijo: papá, ¿qué quieres por 25 centavos? Tienes lo que pagaste. Así lo interpretó él. Pero sí tenemos derecho de comparar con las Escrituras lo que una persona, un pastor o un escritor de un libro, quien fuera, enseña. Hay que comparar esto, lo que enseña, con la Escritura y ver si es verdad. Cuando yo enseño la palabra de Dios, ustedes tienen todo el derecho, por eso es tan importante que tomen nota y todos los textos, y luego siguen leyendo en su casa y dicen: esto que el pastor dijo no es bíblico. Yo encontré que no es bíblico, no porque me parece. Aquí hay otros textos que contradicen. Bien, llámenme luego, 960-228 o 964-100. Ustedes ya saben los números telefónicos. Y llamen y digan: yo tengo algo en contra suyo. Lo que usted enseñó hoy, o enseñó la semana pasada, o lo que fuere, no es correcto, de acuerdo a la Biblia. Eso es juzgar. Porque usted me está diciendo que yo estoy en una falta, y quizás tenga razón. Es juzgar. Ese tipo de juicio es correcto. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Dice en Juan 7:24, Jesús dice, juzgar, no según las apariencias, sino con justo juicio. ¿Cuándo no nos equivocamos al juzgar? Cuando nuestro juicio está basado en las Escrituras. Porque pretendemos ser bíblicos, ¿no? Es una iglesia bíblica, misionera. Si eso es cierto, entonces debemos ser bíblicos en la predicación y la enseñanza. De otra manera, ¿en dónde iríamos a parar? En la Biblia encontramos varios ejemplos de cristianos que fueron juzgados, y severamente, y es necesario. En 1 Corintios 5, por favor, lean si quieren conmigo, con la vista por supuesto, versículos 1 al 13. Pablo habla, escribe una carta a los corintios, juicio tras juicio. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, es decir, la esposa. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal pecado? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuese fornicario, o avaro, o idólatra. Noten bien, la palabra llamándose hermano no significa que él solo se llama y no es. No. Él es hermano. O maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Justo lo que hacemos nosotros lo contrario. Decimos, el hermano tal desapareció. Oh, sí, lo vi el otro día. Estaba borracho. O hacía tal o cual cosa. Entonces dice, no, hermano, vamos a orar por él. No, dejen que toque fondo. Es lo que Pablo dice. Porque qué razón, dice, tendría yo para juzgar a los que están fuera, es decir, a los mundanos. No juzgáis vosotros a los que están dentro. La iglesia tiene la obligación, el cristiano tiene obligación de juzgar si lo que hace otro hermano cuando lo ve en pecado es o no bíblico, porque para uno puede ser pecado cuando no lo es. Pero si es, juzgue. Porque a los que están fuera, Dios juzgará, los mundanos. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Era el hermano que estaba en pecado y ellos se hacían la vista gorda y no hacía nada con el problema. La cuestión de juzgar va mucho más allá, a muchos otros aspectos también, pero si nosotros invocamos, Jesús dijo en Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados, yo no quiero ser juzgado, por eso yo no voy a juzgar a nadie. Así que haga lo que haga. No. Si usted ve que un hermano anda mal, es su deber, máxime si nadie más lo sabe. Usted es la única persona, aparte del mismo implicado en el problema, que sabe, es su deber, su obligación, emitir juicios en base a la Escritura y decir, hermano, usted está haciendo mal. Eso es juzgar. Pero dice el creyente que es capaz de discernir entre el bien y el mal, tiene madurez espiritual, como dice justamente el autor de los Hebreos. Por eso es tan importante también que conozcamos las Escrituras, para que cuando veamos algo que exige juicio, seamos buenos jueces, jueces adecuados para el caso. Dice en Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo vamos a discernir lo bueno de lo malo? Juzgando esto o lo otro, y no solamente a personas, sino también hechos, conducta, a veces alimento, a veces bebidas, a veces diversiones. Todas estas cosas hay que juzgarlas. Nuestro procedimiento, por ejemplo, aquellos que tienen comercio. Yo todavía no entiendo acá cómo es la cosa, aunque ya soy más paraguayo que muchos de ustedes, y sin embargo a veces no entiendo. Dice, ¿quiere boleta formal o quiere? Yo no sé cómo dice. Parece que es algo así como preguntar, ¿usted quiere estafar al fisco o quiere no estafarlo? Yo así lo interpreto, porque en otros países no se pregunta nada, se carga y ya está. Usted compra algo y cuesta tal cantidad de dinero, pero luego cuando le cobran es más, porque le agregaron el 7%, le agregaron el porcentaje equivalente o lo que fuera, depende de, en algunos países, de la ciudad, del condado o del municipio, lo que fuera, y aparte el estatal, el federal y todo eso. El tío Samuel, dicen ellos, siempre le saca a uno hasta lo que no tiene. Pero decirle si usted quiere formal o no formal, entonces yo entiendo que esto es simplemente estafa o no estafa. Dice en Mateo 11, versículo 11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Muy llamativo lo que dice aquí. Y fue él quien dijo, generación de víboras, Mateo 3:7. Eso es juicio, muy serio. Llamar a una generación serpientes. Víbora y serpiente son sinónimos. Es uno de los nombres de Satanás. Lo que Juan estaba diciendo, Juan el Bautista, ustedes son hijos del diablo, de Satanás. Hay algunos que se sorprenden, dicen, ¿cómo va? Pero eso es maldición. No, no es maldición. Si usted se siente cómodo como hijo del diablo, entonces, evidentemente no es ninguna maldición. La comodidad no es maldición, ¿no? La comodidad es comodidad. Pero Juan les dijo, ustedes no se han arrepentido. Eso es juicio. ¿Quién es él para juzgarme? Pero ha habido esto. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, Mateo 12:34. Ahí es, tenemos, es juicio. El Señor Jesús emite juicios. Pero eso no fue todo. Además es llamarlos guías ciegos, insensatos, eso es juicio. Pablo llamó al hombre de Corinto perverso, eso es juicio. Y es un hombre muy duro. Vean ustedes lo que dice un poco más adelante en Mateo 23. Voy a leer los versículos 23 hasta 34. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, esto es juicio, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis de lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados! ¡Qué manera de juzgar, verdad! Que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también, llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Todo esto en Mateo 23, 23 a 34. Pese a estas amonestaciones tan severas, los líderes cristianos, comillas aquí, hoy en día, insisten en que debemos tener compañerismo con todos. Y nos muestran a católicos romanos, la iglesia ortodoxa griega, bueno, los chamanes por ahí que están practicando todo tipo de religiones. Nadie dice tiene derecho de decir yo soy mejor. No, cuando nosotros juzgamos que una cosa está mal, tenemos un patrón de procedimiento. Ese patrón es la Biblia. Es en base a la Biblia que juzgamos lo auténtico, separamos lo auténtico de lo falso. La única manera para saber cuál debe ser nuestra postura en lo que a doctrina se refiere es leer la Biblia. Nosotros somos iglesia bíblica misionera. Nosotros no solamente somos cristianos, porque hoy en día cristiano ha sido devaluado tanto este nombre que ya nada dice. En algunos países dicen, uno le pregunta, caballero, ¿usted es cristiano y qué cree? ¿Que sea un judío o perro? Si no es ni judío ni perro, entonces lo único que queda es que sea cristiano. Y hay algunos que dicen, ahí pasó ese cristiano. O sea, el equivalente a humano llegó a ser cristiano. Si usted es humano, es cristiano. Si es solamente un humanoide, tal vez no sea cristiano, pero está cerca. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia condena esto. Y hay que juzgar, debemos ser jueces. Y nunca estaremos pecando si lo hacemos. Hoy nos presentan a nuestro Salvador como manso, humilde, tolerante, amoroso, aún con los falsos maestros, lo cual es completamente falso. No, Él es manso y humilde, pero Él también es severo juez. Él dijo, el Padre a nadie juzga, todo el juicio ha entregado al Hijo. El que honra al Padre debe honrar al Hijo. Cuando el Señor se enfrentó con los fariseos, maestros y profetas de su tiempo, sus palabras fueron muy severas, en extremo, y sus acciones muy claras. Y podemos leer en el texto sagrado que cerca del comienzo de su ministerio, estaba, dice, cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Todo andaba bien, mientras el Señor no llegó allí. Y a los cambistas allí sentados, a ver a aquellos que necesitan hacer cambio de dinero, el templo ofrecía todo esto. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas de ellos, de los cambistas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Esto está en Juan 2, versículos 13 al 16. Verdadero mercado. Bueno, eso hay que juzgar, eso hay que condenar. La iglesia tiene una finalidad. Ustedes se congregan aquí para recibir la palabra. Mi deber es darles la palabra. No es adularlos, es animarlos si es necesario, es edificarlos en la palabra, y el deber de ustedes es, a medida que me escuchan, juzgar si lo que estoy diciendo es o no es bíblico. Perfectamente correcto. No me tengan miedo. Yo no muerdo, ni pateo, ni acorneo, porque no tengo cuernos. No tengo patas, tengo pies. Así que no hay problema. Es absolutamente necesario aprender a colar lo que escuchamos. Hay que saber escuchar. Que es no solamente leer un libro, su escrito, sino entre líneas, como solemos decir. ¿Y qué quiere decir eso de entre líneas? Tratar de captar, aparte del vocabulario que entendemos, qué es lo que el autor realmente pretende, tal vez en forma subliminal, comunicar al lector. La Biblia es un patrón perfecto. Si usted quiere medir algo, cuánto de cuánto tiene usted, lleva el metro, son tantos centímetros, y usted tiene que asegurarse que lo que usted midió mide tantos metros. Usted tiene que tener algún patrón que le servirá de medida. Por eso la Biblia, los libros reconocidos como inspirados, se llaman canon, de una palabra que es caña, caña de medir, una vara que medía tanto, y esa vara, tantas veces, daría un total de tanto y cuanto. Eso una persona lo sabía. No es porque alguien tenga mucho éxito, un predicador y mucha gente lo escuche, eso no es nada. Hay muchos que tienen mucho éxito que sistemáticamente están engañando y tienen éxito en lo que a números se refiere. Hay que aprender a no ser párvulos de por vida en el sentido bíblico, sino comenzar a juzgar lo que está diciendo. Hay algunos que a veces escuchan y es porque hay personas que predican de tal manera que no se sabe qué realmente quiere decir. Entonces uno dice, estaba bien, pero había un algo. Había algo que yo no pude entender. Cuando eso les ocurra, hagan lo que se hace con un libro. Cuando usted lee un libro, probablemente no entiende muchas cosas. Dice, ese es un libro difícil, hay que leerlo 2, 3, 4 veces para entenderlo. Bien, lea 2, 3 o 4 veces. Como nosotros grabamos lo que predicamos, escuche 2, 3, 4 veces. Y usted va a captar que pronto se va a dar cuenta, eso que parecía algo fuera de foco, ahora lo entendí. Después de escuchar más de una vez, lo pude entender. Es por eso tan necesario que conozcamos las Escrituras. Cerca ya del final de su ministerio público, el Señor Jesucristo tuvo una vez más la necesidad de limpiar el templo. Por ejemplo, en Marcos 11, versículo 17 dice, y les enseñaba diciendo, no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, juicio. Y dígame, ¿hoy es diferente? ¿Los ladrones están entrando en la casa de Dios y están robando a su pueblo? ¿Están mutilando la Biblia, prácticamente reemplazándola con sus perversas interpretaciones una y otra vez? ¿Le han robado al pueblo cristiano la doctrina de la separación y la santificación, tanto que ya es imposible diferenciar, y muchos creyentes con la vida que llevan son tan mundanos porque simplemente se les ha quitado el derecho de juzgar? Y por favor, respóndame con toda honestidad. ¿Usted no cree que es nuestra obligación denunciar a estos falsos maestros, a los ladrones, traficantes de almas, los llamo yo? Ellos se han infiltrado en la iglesia con sus libros, su música, sus películas, su psicología, sus seminarios, con sus milagros, sus supuestas sanidades, su risa sagrada, sus danzas, y han convertido la casa de Dios en cualquier cosa menos templo donde se congrega la iglesia. Amados, no creáis a todo espíritu, dice Juan, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas, no algunos, muchos, han salido por el mundo. 1 Juan 4:1. Probar toda doctrina y maestro deben ser probados con la palabra de Dios. Hay que juzgarlos a la ley y al testimonio. Si no digieren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Si no dicen conforme a lo que la Escritura dice, es porque todavía están en oscuridad. Nuestra obligación es identificar a todos estos falsos maestros y apartarnos de ellos como de una plaga. Y yo les estoy diciendo francamente, ni por curiosidad hay que asistir a los lugares donde ocurren cosas que en nombre de Cristo y la sana doctrina, en nombre de Cristo blasfemado y la sana doctrina pisoteada. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis, fíjense esto, Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Romanos 16, 17. No dice, únanse, apártense. Ni siquiera dice, oren por ellos. Yo no voy a orar por ellos. Yo voy a orar por ustedes, para que no caigan víctimas del engaño. Pero no por esos que engañan. Ellos saben lo que están haciendo. Ellos lo hacen deliberadamente. Dios no necesita esas oraciones. No nos va a escuchar. En 2 Tesalonicenses 3:6 dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, orden, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Ah, ¿y por qué que recibisteis de nosotros? Porque ellos todavía no tenían el Nuevo Testamento. Pablo recibía revelación, y cuando él recibía revelación, él las pasaba a las iglesias que había fundado. Una de ellas, la de Iglesia de Corinto, por ejemplo. También es nuestra obligación, óigame, yo sé que esto no queremos hacerlo, pero hay que hacerlo. reprenderlos. Por ejemplo, en Tito 1:13 dice, este testimonio es verdadero. Por tanto, le dice Pablo a Tito, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Sana doctrina. Y en Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Quién quiere reprender? ¿Quién quiere juzgar a alguien? ¿Quién quiere acusar a alguien? No queremos. Queremos vivir en paz con todos. Muérase entonces si quiere paz. En el cementerio hay paz. Esa es la dirección de los que no quieren pelear. Ah, pero usted es un pastor que pelea. ¿Y qué? Pablo decía, he peleado la buena batalla. Mientras esa sea la buena batalla, pelea, hermano. No, pero a mí no me gusta. Bueno, a usted no le gusta, a mí sí. Me guste o no, tengo que hacerlo. No me queda otra. También otra cosa, debemos evitarlos. En 2 Timoteo 3:5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. No te juntes con ellos. No vayas a sus templos. No participes en sus reuniones. No des dinero allí. Estás difundiendo falsa doctrina. Porque quieres ser un bonachón. A mí cuando me dicen de alguien, ay, qué buen hermano. Él no tiene enemigos. Qué raro. Jesús tenía enemigos por montones. Hasta lo crucificaron. Pablo tenía. Esteban fue apedreado. Si Jesús fuera uno que no tenía enemigos, habría abrazado a todos los engañadores y los mentirosos y harían algo así como ni chicha ni limonada, una iglesia que no habría sana doctrina ni nada. No. Yo tengo enemigos. Algunos, bien amargadamente enemigos, más amargos que la sal inglesa. Son de verdad enemigos. También dice la Biblia que no debemos recibirlos en nuestra casa. Hermano, voy a ir a su casa. No, por favor, no. La Biblia me dice, ¿y dónde dice? 2 Juan 10:11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Aunque usted tenga sana doctrina, pero recibe a uno de sus hermanitos. Casi siempre ellos son muy buenos y tienen manos muy, muy suaves porque no trabajan. Como solamente una vez por semana tienen que engañar y van el domingo y engañan a la gente. Y ya saben. Tienen manera, son bien truqueros. Ellos tienen un buen maestro del cual estuvimos hablando en la primera hora. Hay algo más. Debemos rechazar a cualquiera que enseñe una falsa doctrina. Yo no creo que estaría mal si viene un predicador y habla y usted está sentado y usted le dice, hermano, deje de mentir. Está bien. Siempre que usted tenga razón. ¿Usted quiere interrumpirlo? Interrúmpalo. La mayoría, ¿saben lo que hacen? Se van. Pero esto tiene una buena mezcla de cobardía. ¿Por qué no levantarse, hermano? Por favor, esto no es cierto, deje de mentir. ¿Qué pasaría si alguien a mí me dijera, teoría, venga acá, hermano, muéstreme dónde yo mentí? Públicamente ahora tienes que demostrarlo. Porque si he de juzgar, debo ser un juez que conoce el código de la jurisprudencia, llámenlo como quieren. ¿Sí? Debemos rechazar a cualquiera que enseñe la falsa doctrina. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Tito 3:10. Afuera. Fuera de mí. Sácalo de su agenda. Borre su número telefónico. No tiene razón de tenerlo. A menos que usted coquetee con él porque él me da trabajo, o él hace esto, o hace aquello, y él es un buen tipo, o tiene un negocio y le vende con descuento. Bueno, si usted quiere mezclar todo esto, lo dejo. Debemos tener cuidado de esos que predican otro evangelio. Pablo dijo de esos predicadores en 2 Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Yo nunca voy a olvidar cuando la primera vez vi un disfraz. Era yo un niño todavía muy chico. Y en la escuela, dos muchachos, más o menos de mi edad, se vistieron de lobos. Y yo cuando vi eso me pareció tan real. Bueno, después me di cuenta que ellos se metían adentro y le pusieron todo eso de lobo, lo que menos, que realmente no tenía nada de lobo. Pero es un disfraz. Y podrían engañar. Pablo también advirtió a los gálatas acerca de esos que quieren, oiga esto, pervertir el evangelio de Cristo. Dijo también, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, es decir, maldito. Esto está en Gálatas 1, 6 a 9. Yo no leí todo, pero solamente parte. También debemos separarnos de ellos. Si ellos no se salen, yo me salgo. Por eso tenemos aquí hermanos de otras iglesias. Oiga esto, 2 Corintios 6, 17. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Bueno, es un imperativo. Y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Si alguno no obedece a lo que leíste en 2 Corintios 6, 17. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. 2 Tesalonicenses 3, 14 y 15. ¿Quién es ese tipo así? Es un hermano que está equivocado, pero que es arreglable. Se lo puede reparar, se puede mostrarle. Con él no es deliberada su actitud. Él está equivocado, él no maduró y creía que estaba bien lo que hacía o lo que enseñaba o lo que difundía y estaba mal. Hay multitudes hoy que están predicando un evangelio pervertido totalmente. Quienes predican la salvación por el bautismo o por obras están enseñando un evangelio pervertido. Igualmente quienes aseguran que la salvación... Hoy usted puede ser salvo y mañana la pierde. Esto incluye a muchos grupos que no vale la pena mencionarlos. Hay evangélicos, hasta fundamentalistas, que le dicen a usted la salvación es por gracia. ¡Ah, pero! Muestre los frutos que usted es cristiano. ¿Y cuáles son los frutos que exigen? Su conducta. Pero resulta que hay muchos que nada tienen que ver con... cristianismo, tiene una conducta intachable. Yo he experimentado algo bien interesante aquí en esta iglesia. He visto que, Dios mediante, hermanos que vinieron de otra iglesia, y particularmente pregunté a dos hermanas, no tiene importancia decirle el nombre, ¿de qué iglesia vienen? De tal iglesia. Me dieron el nombre de la denominación. ¿Por qué vinieron? Por la música. En otras palabras, en esa iglesia había enseñanzas erróneas, mezcla de bastante herejía, desviación doctrinal, pero ellos no lograron salir de allí. O sea, no captaron tal vez, o pensaron que esto puede cambiar, la abismal diferencia entre lo que la Biblia enseña y lo que se enseña de esos púlpitos. Hasta que Satanás introdujo su propia música. Digo, cuando el diablo quiere meterse con aquellos que realmente son del Señor, le sale el tiro por la culata siempre. Apuntaba en ese... Por ejemplo, tomen el caso del capítulo 8 de Hechos. Allí se habla que todos, excepto los apóstoles, huyeron de Jerusalén. ¿Pero qué hicieron? ¿Dejaron el Evangelio? ¿Abandonaron? No. Fueron a Samaria, por Judea, a Samaria, y predicaron el Evangelio, porque eso era lo que el Señor les mandó. Así que, mientras Satanás intentó asustarlos, ahuyentarlos y debilitarlos con la persecución de Saulo de Tarso, lo que logró es que el Evangelio fue avanzando tal como Jesús había dicho. Cuando reciban poder, me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, hay tantas cosas que si supiéramos juzgar, si tuviéramos suficiente conocimiento de la Biblia, diríamos, yo en esta iglesia no puedo estar. Se está enseñando herejía. No coincide con la Escritura. Pero el Señor sabe que hay muchas personas que son cristianos nuevos o no tienen el don del discernimiento para poder darse cuenta de eso. Entonces, como Satanás no es omnisciente, él no sabe todo, él no tiene atributos divinos, creyó que con la música, aún aquellos que dudan comenzarán también a torcer su cadera y su pelvis y aplaudir como haciéndole tortilla y todo eso. Pero no le salió el truco, porque lo que hizo es que ese ruido ensordecedor ahuyentó a esas personas. Y cuando usted le pregunta cuál fue la razón, no dice, bueno, ellos niegan la gracia, que seguramente lo hacen. O ellos toleran tal o cual cosa, que seguramente lo hacen. Pero llega algo que no es tan grave como lo otro, y los ahuyenta. Lo que el diablo pensaba que era lo que adornaba la torta resultó ser el veneno. Resultó ser el motivo por el cual esas personas se alejaron. Ahora, una cosa. ¿Es correcto, por ejemplo, cuando hablamos desde el púlpito, los predicadores, mencionar nombres de personas que andan mal? Bueno, también para eso tenemos que ir a la Biblia. Pablo expuso públicamente a Pedro. Un día Pablo dijo que Pedro tenía hipocresía al por mayor. Óigame esto. Gálatas 2, 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Oh, no debemos condenar a nadie. Sí, señor, debemos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Eso es tremendo, es fuerte. Y menciona a Pedro. Hay que mencionar los nombres. Pablo dijo, mencionó otro nombre, espero que aquí no haya ninguno de ellos. Se llama Demas. No Demas, Demas. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, según Timoteo 4:10. No era aprobado por Pablo esto, pero mencionó el nombre. Demas, el hermano Demas, amó el mundo, y por eso me desamparó. Eso no es buena calificación, ¿no? También le dijo a Timoteo sobre dos caballeros, Himeneo y Alejandro. Vean ustedes lo que dice, por ejemplo, en 1 Timoteo 1, 18, 19 y 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella, la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes, óigame, entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué? ¿Cómo? Quiere decir que Pablo menciona por nombre a dos hermanos a los cuales entregó al diablo. Sí, exactamente eso quiere decir. Cambio la palabra Satanás por diablo, es la misma. Lo mismo le da esta exhortación a Timoteo. Fíjense en capítulo 2 Timoteo, capítulo 2, 15 al 18. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿Qué enseñaban ellos? Que aquellos que resucitaron cuando Jesús expiró en la cruz, eso era toda la resurrección. Esa era la enseñanza que surgió en los primeros tiempos de la evangelización. Por nombre, cuídese. Así que, su nombre, por favor, Himeneo, afuera. Y el suyo, Fileto, afuera. ¿Por qué me rechazan? Pablo me dice, inspirado por el Espíritu Santo, que no tenga contacto con usted. Usted es un peligro. Peligro para la iglesia, peligro para los cristianos, tanto para los cristianos de mayor edad como para los cristianos nuevos. Y habla de otro, Alejandro, pero no de mi hermano. En 2 Timoteo 4, 14 al 15, Alejandro el calderero, no dice el misionero, me ha causado muchos males. ¡Qué bárbaro! No es que no lo dio de comer, no. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras, la sana doctrina. ¿Cómo se van a guardar de Alejandro si no da el nombre? Hay que saber de quién guardarse, de quién cuidarse. El apóstol Juan, por su parte, dijo de otro, no encontré un paraguayo que se llame Diótrefes. Escuche esto. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Tercera Juan, versículos 9 y 10. Y para enfatizar, agregó, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Tercera Juan, versículo 11. Ustedes pueden ver, de hecho, la Biblia está colmada con ejemplos de falsos profetas, nombrándolos, denunciándolos, desnudándolos, por decirlo así, en cuanto a su enseñanza. En los capítulos 22 al 25 de Números, Moisés delata, denuncia a Balaam. Pedro dijo respecto a Balaam, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Segunda Pedro 2:15. No solamente da el nombre del falso profeta, sino el nombre del papá, para que no lo equivoquen, por si hay otro Balaam por ahí. Judas también, en su breve libro, habla de Balaam. Oiga, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Judas, versículo 11. Hoy los falsos maestros han derribado la barrera de separación entre el pueblo de Dios y las falsas religiones. Los pastores están más dedicados a la alabanza que a la predicación y enseñanza de la Biblia. ¡Cuán astuto es el diablo! ¿Qué de malo tiene la palabra alabanza? En una época, hace muchos años, en la época de la Reforma, por ejemplo, las Biblias eran perseguidas. Quemaban las Biblias, quemaban a los que las leían. Era completamente ilegal imprimir Biblias. Y si encontraban a quienes la imprimían, eran muertos. Satanás perfeccionó mucho su trabajo. Hoy no hace falta. Hoy vienen con una sonrisa de cara redonda, dientes blancos, bien peinados. No necesitan quemar Biblias, golpear a nadie, patear a nadie, nada. Solamente dicen, hermanos, ahora alabamos, ahora es la hora de alabanza, el Señor quiere alabanza. Dejen las Biblias en sus asientos si no les dijeron ya que dejen en la casa. Muchos dicen, no carguen esa Biblia, dejen. Y ahora, hermanos, aplauso para Jesús, y todos aplauden. Y ahora levanten la mano, y ustedes ven puras manos todavía, muévanse, y ahí va. Y pues, ahora, adelante y atrás, derecha, izquierda, derecha y todo. Ponen una cara, eso es alabanza. Y después, algunas melodías. Ay, todos, Dios quiere alabanza. Ahora, siéntense, levántense otra vez. Todos se levantan. Están tratando de poner la mente en blanco para poder, y pronto lo logran. Los manipulan de tal manera que casi quedan anestesiados. Y cuando ya el gurú de turno ha logrado su objetivo, ahora siéntense, pero no quieren que se caigan por ahí, rompan la cadera o algo así. Entonces, ¿qué se siente? Ahora ya sentados. Y ahora, hermanos, el pastor tendrá una breve reflexión, lo que significa 9 minutos y 35 segundos. ¿La Biblia? Nada. Se satisfizo la emoción, lo emocional, la carne. Y no pocas veces el espíritu mucho más perverso de sexo alterado en esas retorcideras. Porque de repente alguien ya habla lengua. Otro le sigue. Se tiran al suelo. Se revuelcan en el suelo. Algunos silban como serpientes. Otros cacarean como gallina. Otros maúñan como el gato. Otros gruñen como cerdos. Otros mugen como la vaca. Otros relinchan como el caballo. ¡Ay, el espíritu! Sí, espíritu con minúscula. Siniestro espíritu. Miren cuán astutamente Satanás hizo que la Biblia se deje a un lado. Nadie necesita quemar Biblias. Nunca como hoy hay Biblias. Hay de todo. Hay buenas, bien traducidas, otras alteradas, pero hay Biblias. Y baratas, al alcance. Y el diablo no se preocupa que haya tantas Biblias. Dejen que haya montones de Biblias. La gente sola las va a dejar. Porque yo tengo mis manjares, dice él. Y sus manjares son muy buenos al recibirlos, pero salen totalmente vacíos. No han recibido la palabra que tanto necesitaban. Y de esta manera, claro, nunca se les dice que hay que juzgar y cómo juzgar y todas esas cosas. Ya no hace falta. Escuchen esto. Esto me mandó un hermano de Buenos Aires. Me imagino que de aquí irán caravanas. Dice así, Benny Hinn en Argentina. Uy, qué grande es esto. Reunión de líderes denominacionales. El 24 de mayo pasado se realizó la reunión de lanzamiento de la Cruzada de Milagros con el pastor Benny Hinn en Argentina. El reconocido evangelista y predicador internacional que ha impactado, ese de impacto es muy fuerte, ¿no? Con sus campañas al mundo entero, se presentará el 27 y 28 de octubre de este año en el Estadio Mundialista del Club Vélez Sarsfield de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El pastor Claudio Freison de la Iglesia Rey de Reyes es el presidente de la comisión que organiza la Cruzada de Hinn en nuestro país. En una reunión que se realizó en la iglesia del barrio de Belgrano, Freison dio la bienvenida a los casi 200 pastores convocados por la organización y presentó luego al director internacional del ministerio Benny Hinn, llamado Patrick Gamble, quien manifestó el entusiasmo del pastor Benny Hinn en venir a la Argentina, ya que Dios le ha puesto en este tiempo una profunda carga, yo creo que de dinero, por los perdidos y por ver la manifestación de milagros del Espíritu Santo en esta nación, dijo Campbell. También expresó su asombro respecto a la unidad de las iglesias locales por el amplio respaldo de las mismas a la cruzada. Se proyectó un video de una de las últimas campañas de Benny Hinn, lo ocurrido en Indonesia, la nación con mayor cantidad de musulmanes en el mundo, en el mes de mayo pasado, donde más de 1 millón de personas escucharon la palabra de Dios y miles recibieron a Cristo en sus vidas y fueron sanados por el poder de Dios de múltiples enfermedades. El papel aguanta cualquier cantidad de tinta, ¿no? Estuvieron presentes líderes denominacionales, representantes de las principales federaciones que nuclean a las iglesias evangélicas de Argentina, ASIERA, FESEP, FIPA, y presidentes y representantes de más de 50 consejos pastorales de Buenos Aires y otras ciudades del país. Durante la reunión hubo expresiones de expectativa por la cruzada y los líderes reunidos coincidieron y confirmaron que este es un tiempo espiritual ideal para la realización de un evento de semejante envergadura y características evangelísticas en nuestro país. Además, manifestaron su apoyo y participación en la cruzada hombres de Dios como Eduardo Lorenzo, Convención Bautista Argentina, Joel Stephanie, no sé de qué otra organización, Rubén Salomón, y ahí dice, a esta cantidad de gente. Ellos van a evangelizar. Estoy seguro que de acá irán, no pocos, sí, porque hay que ver, es el hombre de Dios de esta época. Yo estoy de acuerdo, siempre que Dios se escriba con minúscula. Pero es posible que el hombre llegue a un punto desde donde ya no puede regresar. ¿Es probable? Debemos reconocer que estamos viviendo en medio de una generación tal, como dijera el Señor mismo, mala y adúltera, que está detrás de los milagros. Una generación que busca señales, prodigios, milagros, que busca lograr milagrosamente abundantes riquezas y materiales y salud física. Busca sanidades divinas, es decir, salud. Busca todo tipo de manifestaciones sobrenaturales sin siquiera pensar cuál es su procedencia, ni qué, digamos, de bueno puedan proporcionar a la persona. Oiga esto, Jesús fue claro. Él respondiendo les dijo, la generación, podríamos decir nuestra generación, mala y adúltera, no solo físicamente, lo es también, pero espiritualmente, mala y adúltera, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto en Mateo 12:39-40. O sea, esta es para nosotros los bíblicos la señal. Pero ¿existen esas señales y milagros hoy? Bueno, la cuestión es si existen. Mejor dicho, no vamos a preguntar si existen, sino ¿cuál es el origen, si es que hay tal cosa como señales? ¿Quién lo maneja? Todo esto. En el fondo, es Dios mismo. Hoy cité ya lo de 2 Tesalonicenses. Dios les envía un poder engañoso a través de estos agentes que son encumbrados. ¿Por qué? Para condenar a aquellos que no creyeron a la verdad. La única persona que no cae en estas trampas, bien armadas, son las personas que conocen la Biblia. Mis padres vivían en el campo y yo conocí mucho del campo. Y hay un animal que se llama zorro. No nos gustaba porque atrapa a las gallinas y come. Encontramos una trampa, se vendía. Había como una lengüita así, y uno abría, y un resorte muy duro que podía atraparlo aún por una uña a menos que sacara la uña, se podría escapar. Y entonces, ¡pap!, se cerraba. Lo que hacíamos en un gajo, colgábamos una gallina muerta. Moría de cualquier plaga por ahí. O un pedazo de carne. El zorro venía y saltaba. Y cuando paraba sobre esto, ¡ay, cómo gritaba! Pero lo simpático era que cuando ya iban mis hermanos mayores de ahí para matarlo, lo golpearon, lo mataron, los perros vinieron. El zorro se acurruca de tal manera que ellos hacen lo que quieren. Se fueron los perros, se levantó y se fue el zorro. Por algo es zorro. Esto hacen estos señores, son zorros. A veces dicen zorro a un oficial de policía o algo así, yo no sé por qué. Sabrán ustedes. Pero el zorro, zorro, es así. Y estos grandes hombres, que a veces vienen con un grupo de acompañantes, parecen esos dueños de quién sabe cuántos pozos de petróleo. ¿Petróleo? Le sacaron de los bolsillos de tantos incautos que van allá y miran todo esto y les, claro, le aplican luces de todos los colores y hay alabanza y todo esto, le hacen el lavado cerebral y la persona saca. Dice, aquí apenas tengo para el pasaje. Pero como el zorro dijo que recibirás 400%, tengo 100, 400 es mucho más. Entonces voy a poner multiplicación. Y después se va a la casa y no tiene que pedir a ver si algún otro le da un poco de dinero para llegar a la casa. Y cuando llega, la esposa dice, ¿trajiste pan? No. ¿Por qué? Porque a mí me dijeron que el Señor me lo da 400%. ¡Váyase de acá, sinvergüenza! Ya te engañaron también. Y ojalá la esposa haga esto. Pero se salvó porque no estuvo allí. Le hubiera hecho el mismo lavado cerebral. Es tan astuto todo esto. Bueno, y cuando yo leo todas estas palabras, especialmente en 2 Tesalonicenses, ¿y cómo saber si los milagros son procedencia divina? ¿Cuán oportuna es esta interrogante, verdad? Si quien pretende protagonizarlas es fiel a la Escritura, no debemos temer, es correcto. Y no hay mayor milagro que ver a almas que vienen a los pies de Cristo, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, Isaías 8:20. Por eso es tan importante juzgar, habla conforme a la ley y al testimonio o no. Esta es la razón de la conducta de los bereanos. Eran más nobles que otros. ¿Por qué? Porque escudriñaban cada día con mucho interés, siguiéndole palabra por palabra lo que Pablo les decía. Vean ustedes lo que dice allá en Hechos 17, 10 al 12. Y ya vamos a ir terminando, no se preocupen. Hechos 17. Dice así. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Bueno, a predicar, claro. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Como tenían las Escrituras, Pablo presentó que Jesús era el Mesías, era el Cristo. Entonces ellos dijeron, bien, no nos vamos a asustar por eso. Está bien, vamos a escudriñar si proféticamente, si Jesús, ese Jesús que Pablo les presentaba, realmente llena las expectativas mesiánicas. Si llena, ¿qué problema hay? Esta debe ser la actitud nuestra, hermanos. Pero usted dirá, bueno, pero la Biblia dice que harán milagros. Yo ya escuché eso. Es como aquel muchacho que llevó un vaso de agua con veneno y llamó a la puerta del predicador inglés Spurgeon. Él abrió la puerta. Dice, pastor, dice la Biblia que tomarán, citó Marcos 16, tomarán veneno y no les harán mal. Y el pastor le tomó de acá, que era bastante grande, y dijo, también dice, expulsarán demonios. Y expulsó uno. El hermano Magui, tomando el mismo texto bíblico, dice, ya que estamos en eso, voy a leerles. Te dirá, ¿de qué texto está hablando? De Marcos 16. Vean lo que dice. Marcos 16. ¿Ya encontraron? Dice así. Y les dijo, id por todo el mundo, versículo 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Magui dice, si usted va a aceptar esto, acepte todo, y yo me encargo de prepararle un cóctel con veneno. Usted tiene que tomarlo. Si todavía sobrevive, entonces lo demás también es correcto. Hay quienes seleccionan alguna cosa, pero no aceptan el cóctel de Magui. Hermanos, den gracias a Dios porque todavía tenemos las Escrituras y porque todavía hay predicadores. Yo lo he comprobado cuando viajo y lo he comprobado en nuestra emisora, que predican la palabra de Dios. No están juntos, tal vez separados por países y continentes, pero Dios tiene su testimonio y los tendrá hasta el día final, cuando la iglesia tenga que partir.